Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar el informativo cultural Identidad. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de las principales actividades ocurridas en las últimas horas. Bienvenidos. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Este viernes se presentará el ensamble Tuspar en el Teatro Variedades Ernesto Albán. En este día se reúne el comité curatorial del Festival de Artes Vivas de Loja en Quito. Ecuador participa del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO reunido en Turquía. La obra Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria se presentará el 20 de julio en la Universidad Central. En el ámbito internacional, el Premio Argentino de Crónica de la Fundación Tomás Eloy Martínez promoverá la publicación de los mejores trabajos en un libro. La tercera Bienal de Pintura José Atanasio Monroy busca reconocer el trabajo de pintores mexicanos y extranjeros. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Este viernes a las 19:30 se presentará el ensamble Tuspar para celebrar sus 10 años de trayectoria en el Teatro Variedades de Ernesto Albán en Quito. La agrupación estrenará obras originales de los compositores ecuatorianos Marcelo Ruano, Eduardo Florencia, Fidel y Camila Saldumbide, Cristian Guerrero y Raúl Leboyer. El grupo también interpretará piezas del autor brasileño Negro Sauro y estrenará la obra Tambuco del compositor mexicano Carlos Chávez. Además presentará un arreglo del Pasillo Manabí en homenaje a las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 16 de abril en la costa ecuatoriana. Se recordó el natalicio número 112 del escritor Pablo Neruda con la participación de varios escritores en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así nos informa Osvaldo Mantilla. La agrupación cultural Araucaria de chilenos residentes en el Ecuador, conjuntamente con la Casa de la Cultura y el Consulado de Chile, rindieron un homenaje al poeta Pablo Neruda con motivo del 112 aniversario de su natalicio. Jorge Poblete Lemus, del Grupo Cultural Araucaria de Chile, al referirse al poeta homenajeado, señaló: creo de que Pablo Neruda siempre fue para los chilenos un poeta que tuvo una trayectoria increíble dentro de lo que significó, él tuvo muchas facetas, pero lo que significó en la entrega, en sus grandes obras como El Canto General y todo eso, ya impactante como denuncia, ¿no es cierto?, como ese Canto General llega a transformarse como en una con una consigna ya para este pueblo americano. El escritor ecuatoriano Abdón Ubidia reconoció el trabajo literario de Pablo Neruda y su constante lucha social a través de la palabra. Escuchemos parte de su intervención. Nunca cesó de escribir. Algunos dicen que llegó a escribir una cosa de 500 poemarios. Quizás sea una exageración, pero los títulos son muy numerosos de los poemas que él acopia, ¿no? Después, ¿cómo olvidarse de los versos, por ejemplo, ya terrígenos, ya fuertes, violentos, del canto general, antes del crepusculario. ¿Y cómo olvidarse de las odas elementales y, por supuesto, de algo que, de un poema que desdice, si quieren ustedes, lo dice de otro modo, o nombra de otro modo, el amor? Él tuvo una amante birmana y huyó de ella, como suele ocurrir con las amantes fogosas, y escribió un poema que yo quisiera que... Por su parte, el escritor y poeta ecuatoriano Raúl Arias habló de Pablo Neruda político. Nuestra adolescencia, quizás, y leyendo sus obras, pues tenemos en la memoria unos y otros poemas, y como todos ustedes tienen en la memoria los poemas que más les conmovieron. Para esta ocasión yo pensé, digamos, más bien Simón Zavala me sugirió que hablara de Neruda político, ¿no? Él fue un político en todo el gran sentido de la palabra, y él asumió con toda su valerosidad un papel, un rol que es histórico y que conocemos. Se mantuvo fiel, pues, a un partido comunista desde su juventud, cuando era diplomático, en toda su carrera, y murió justamente en un momento de crisis, cuando el imperialismo, pues, agredió a Chile, y junto a Salvador Allende, en poca distancia, pues, estos dos grandes héroes de nuestra América fueron ejecutados prácticamente por el fascismo, por el imperialismo. Pablo nuestro, que estás en... Escritores, poetas de Chile y Ecuador, gracias, participaron en el evento, que contó con la presencia de un buen número de público que conoció un poco más de las facetas del poeta chileno. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. En este día se reúne el Comité Curatorial del Festival de Artes Vivas de Loja 2016 en Quito, con el objetivo de establecer los criterios de evaluación y las bases para la convocatoria a artistas o agrupaciones interesadas en participar en este encuentro. En el evento se presentarán 19 espectáculos escénicos destinados a las creaciones de gestores nacionales o extranjeros residentes en el país. El festival se desarrollará entre el 17 y 27 de noviembre próximos en Loja. Previamente se llevará a cabo una fase inicial en Esmeraldas del 21 al 25 de septiembre y en Puerto Viejo entre el 19 y el 23 de octubre. Una extensión de la Biblioteca de la Universidad de las Artes se inaugurará el 21 de julio a las 19 horas en el Campus Sur, en el Teatro Centro Cívico en Guayaquil. Esta sala contará con 6.000 ejemplares entre libros y revistas relacionadas al arte, literatura, cine y música, además de un área de hemeroteca con revistas especializadas. La biblioteca llevará el nombre del desaparecido poeta guayaquileño Ricardo Maruri, quien fuera docente del Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, entidad absorbida por la mencionada universidad. Yaku y los misterios de Páramo es una obra de títeres que tiene mensaje para los niños. Wilson Córdoba, director de la obra, conversó con Patricia Robalino. Yaku y los misterios del páramo es una obra de títeres sobre el agua y su fuente en los altos Andes. Su mensaje, un llamado de atención respecto a la conservación del páramo. Todo esto en un lenguaje dinámico, musical y divertido, dirigido principalmente a niños y niñas. Esta obra surge con el apoyo del proyecto Páramo Andino, conservación de la diversidad en el techo de los Andes, coordinado en Ecuador por la Fundación Ecociencia. Obra de títeres original del grupo de títeres Piticlin, compuesto por Marcela Fuentes y Wilson Córdoba. Trata, como habíamos dicho, sobre el agua personificada en una niña llamada Yaku, el espíritu del agua y sus desventuras en la ciudad de Anx. Wilson Córdoba, coautor de esta obra, nos comenta sobre este trabajo en Astar. La obra Yaku y los misterios del páramo, Yaku, como su nombre lo dice, en quichua significa agua. Entonces el tema principal de la obra es el agua. Y Yaku es un personaje que brota del agua, que es una niña, el espíritu del agua, que brota en el páramo. Y en el páramo existen dos viejitos, que son dos personajes de la obra, que viven en la montaña y tienen una relación con este ser fantástico que se llama Yaku, el espíritu del agua. Bueno, esta obra, en esa parte, es una obra en donde se narra y se expone a través de una canción un poco las tradiciones andinas y la importancia del agua en el páramo. Luego, esto siempre es con elementos de la naturaleza, con el sol, la luna, las nubes, es que también son parte de la obra, son parte del escenario y como personaje también. Y luego vemos un poco la situación de lo que pasa en una ciudad ficticia que se llama la ciudad de Angst, que está tomada por un gigante que se llama el gigante Angst, que es un ser lleno de fuego, representa un poco el fuego, la contaminación, y se quiere apoderar del agua de todos. Entonces se da una especie de combate entre la naturaleza y, digamos, y estos intereses personales del gigante. Angst significa, en algunos idiomas germánicos, dice sajones, miedo, terror, angustia. Entonces más o menos representa la modernidad urbana. Bueno, se da una especie de combate. Hay un personaje ahí muy simpático que se llama Patricio Patas Largas Cabeza de Botella, que está hecho de una botella reciclada. Es un plomero que es ingenuo, trabaja para Angst, pero que se hace muy amigo de Yaku, del espíritu del agua, y de alguna manera ahí dan cuenta de cómo hay que tratar el agua de buena manera en la ciudad para compartir con todos. Yaku y los misterios del páramo, usted podrá observar la alegría y vitalidad de la naturaleza junto a hermosas canciones, música en vivo. Dura aproximadamente una hora y es apta para todo público. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Ecuador participa del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunido en Turquía. 27 candidaturas de inscripción para la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO están siendo examinadas por el Comité del Patrimonio Mundial durante su reunión que comenzó el pasado lunes en la capital de Turquía, Estambul. En el encuentro, Ecuador expone el estado situacional de Quito y Cuenca, ciudades patrimoniales. El comité también evaluará la conservación del sistema vial andino Capñán. Este ancestral sistema vial es un patrimonio compartido entre Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. La obra Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, se presentará el 20 de julio a las 11 horas en la Universidad Central en Quito. La pieza está basada en dos historias: Las Cruces sobre el Agua, de Joaquín Gallegos Lara, que aborda la histórica masacre obrera del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, y El Marido de la Señora de las Lanas, de Raúl Pérez Torres, un cuento urbano del Quito de los años 60 del siglo pasado. Este 16 de julio a las 15:30 se presentará la obra familiar Cuentos de Jacinto, interpretada por el colectivo Teatro Samadi, en la Casa Toledo, en Quito. En la pieza se narra la historia de Jacinto, un hombre lleno de experiencias y aventuras que llega desde sus innumerables viajes por todo el continente sudamericano. Él comenzará una travesía por las ciudades del país para contarnos sus vivencias e historias. Son relatos llenos de color, personajes y fantasía. La obra también se escenificará el 17 de julio próximo, a la misma hora. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia del periodista Hugo Carro. Él ha dedicado su vida al periodismo y la comunicación. Tiene más de 30 años de ejercicio profesional en prensa, radio y televisión. Dicta talleres, asesora y colabora regularmente con medios internacionales. Y también dirige el blog Octavo Mandamiento: No levantarás falso testimonio ni mentirás. Hoy está presentando el libro Secretos en Jaque, a las 19:30 en el Café Libro. Qué gusto, Huguito, contar con tu presencia para que nos comentes sobre este libro.

ya pasó casi una generación, dice que no, ustedes no deberían haber invadido. Terminemos con los secretos, digo, transparentemos realmente todos. Todos tenemos secretos. Sí, sí. Solamente me encantó decir lo del epígrafe, así no sé es. Si conocés la saga esa de Milenio, pero digo, todos tenemos secretos, ¿no? Solo es cuestión de desvelarlos. Pero hay cosas que no queremos que trasciendan de repente, pero digo, una cosa son, pues eso tiene un doble sentido por lo menos, ¿no? Uh-huh. Digo, hay cosas que uno de repente no quiere que trasciendan, de la niñez, de la juventud, algún error que cometió, pero digo, pero una cosa es nuestros secretos y otras son los secretos que sellan los funcionarios públicos. Esos no deberían, y en ese caso no debería haber secretos. Invitados cordialmente, amigas, amigos oyentes, para que participen del lanzamiento de este libro el día de hoy, Secretos en Jaque, del periodista uruguayo ecuatoriano Hugo Carro. Esto es en el Café Libro a las 19:30. Gracias, Hugo. Te agradezco muchísimo por el espacio. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Buenos Aires. El Premio Argentino de Crónica de la Fundación Tomás Eloy Martínez promoverá la publicación de los mejores trabajos en un libro. Las crónicas deberán ser enviadas al correo electrónico premio@fundacion.org hasta el 16 de septiembre. Pueden participar estudiantes de periodismo de países de habla hispana. Se recibirán crónicas de hasta 15.000 caracteres y de tipo inédito. Los trabajos seleccionados serán reunidos en un libro que será publicado por Marea Editorial. La actriz y directora de teatro española ha suscitado reacciones encontradas en el Festival de Aviñón con su pieza ¿Qué haré yo con esta espada? Una aproximación a la ley y al problema de la belleza, una cruda y a ratos repugnante reflexión sobre la maldad externa. Tenemos un informe internacional. ¿Qué haré yo con esta espada? Aproximación a la ley y al problema de la belleza. Es la nueva obra de Angélica Liddell, presentada en el Festival de Aviñón. Desde el comienzo, la española impone su conocido estilo provocador en una interrogación sobre la belleza, la fealdad y la maldad. La obra comienza con un monólogo interpretado por Liddell tras mostrar ostensiblemente su sexo al público. Una cultura que deja de ser mítica muere. Y por eso hace falta un canto que nos devuelva nuestro amor por el asesino. Su acto irracional, señor Sagawa, restalla con la belleza de un látigo en el páramo apático de nuestras ideas. ¿Qué haré yo con esta espada? Es el segundo capítulo de la trilogía del infinito de Angélica Liddell, comenzada en 2015. Esta vez la española utiliza dos dramas acaecidos en París, el caso de Issei Sagawa, un joven japonés que en 1981 asesinó y devoró a una compañera de estudios, René Artevel. También los sangrientos atentados terroristas de noviembre pasado en la capital francesa. Liddell utiliza estos hechos para componer una pieza sobre la irracionalidad del ser humano, como el Hiperión del autor Friedrich Hölderlin, en el que se alcanza la belleza a través de la violencia extrema. En la pieza de Liddell, ocho chicas interpretan durante 4 horas la belleza absoluta, objeto del martirio, a través de cuadros que suscitan risas y repugnancia en el público. Victoria M. es una de las actrices de esta pieza. ¿Qué haré yo con esta espada? Va del problema de la belleza. Y Angélica se enfrenta a ese problema de la belleza a través de dos acontecimientos terribles, que son el acto de canibalismo de Issei Sagawa, que se comió por amor a una compañera de clase en la universidad, y a través de los atentados del 13 de noviembre del 2015 en París. Y a través de esos dos acontecimientos y de esa manifestación del mal, Angélica busca identificarse con el mal y la maldad y a través del mal buscar la belleza. Y a través de tres monólogos muy poéticos y muy, muy fuertes, y imágenes que ella crea en el escenario muy, muy fuertes también. En esta pieza pues trabajo con 7 otras chicas, somos 8 rubias, que simbolizamos la belleza. A la vez somos en el primer acto René Arbelt, las 8. René Arbelt era la chica que se comió Issei Sagawa. Somos como una representación de ese objeto bello y deseable. Y luego en los demás actos pues somos, junto con los japoneses, porque también trabajamos con 4 japoneses, encarnamos las imágenes que le vienen a Angélica. Esos cuadros también buscan, y es una marca de fábrica de Angélica Líder, una serie de imágenes con las que busca quizás chocar al público. Yo no creo que busque chocar, provocar al público. Es una forma de expresión de belleza y también fealdad. Pues belleza y fealdad están muy ligadas. Ella lo dice en la obra misma, que cita a las brujas de Macbeth, que dicen lo bello es feo y lo feo es bello, y al final se habla de lo mismo. Las imágenes no buscan chocar. Si hay un choque, es estético. Creo que Angélica trata las cosas que duelen con una sensibilidad muy grande, y nosotras trabajamos con mucho placer y estamos muy contentas de ser parte de una obra así. Es duro de lo que habla la obra, pero no nos impide ser felices de trabajar aquí, sí, estamos todas muy contentas. ¿Qué haré yo con esta espada? Aproximación a la ley y al problema de la belleza de la española Angélica Líder se presentó en el claustro de los Carmelitas. Desde el Festival de Teatro de Aviñón, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, Diego Salazar, en la conducción quien les habla Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onova. Gracias por su atención. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.